Jirafa Rey. La Pili. Rich Gear. Yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32 bit, va, prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya. Subo en ascensor, soy un ascético. Si duermo poco, tengo sueño profético. Tú tendrás que buscar a yo, soy polifacético. No se frena, llevo un ritmo frenético. No nos miren más, cuidado, somos magnéticos. Los de Z están glitch, es genético. Las Z me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabético. Yo he visto Kellogg y tú viste Adidas. Me salto las reglas, pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señorita. Te voy a enseñar a jugar a ser artista. Soy futurista y tengo arista. Mi traje de crispy te crispa. Te pica más que picadura de avispa. No metas los dedos en el enchufe que está chifa. Yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32 bit, va, prepárate, prepárate, prepárate pa' hit que viene ya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que no firma cómics de Bendis en el Salón de Barcelona. El que te habla es Raúl, y como siempre está Sebas. Hola, muy buenas, aquí un mensaje desde para Fandogamia, queremos un stand para firmar cómics de Doctor Who, besos. Exacto, muy bien, y también está con nosotros Geray. Hola, yo voy a abrir el canal de YouTube para que nos puedan... Para que nos permitan tener stand y ya a partir de ahí firmaremos todo lo que quiera la gente. Perfecto, muy bien, me parece. Y bueno, a ver, con un programa tan jubian, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, Sebas. Pues hoy vamos a dedicarle un programa a nuestro querido doctor, que hacía bastante tiempo que no hablábamos de él. Por eso de que en Reino Unido las temporadas van como les sale del nardo. Y vamos a comenzar hablando de las distintas series de cómics que está editando Titan Comics, que en principio entran como a ser canon de lo que es la franquicia. Y también comentaremos la décima temporada del Doctor y el especial de Navidad en el que despedimos a nuestro doceavo Doctor. Sí, es que estaba leyendo antes que la RAE, no sé, acepta las dos, la de duodécimo o doceavo, pero es mejor decir doceavo. Doceavo, sí. Queda mejor. Doceavo. En Murcia igual la RAE no ha llegado todavía. El número 12, sí, sí. El 12. El viejo. Vamos a hablar del viejo. Qué viejo, sí. Oye, es cierto, eso que escuché, podcast, eso que escuché a ver en un podcast hace tiempo, que en Murcia les llaman a los autobuses coche viajero. Pero eso ya hace tiempo que no. Eso ya mi madre cuando era chica, pero ya está. Ya hace tiempo que no. Ya hace tiempo que no. Ya lo hemos superado. ¿Y no has escuchado lo de la luz en Capazo y todas esas cosas? Es que tenemos historia, madre mía. Algún día os contaré. A ver, si es que en Murcia se mandan los WhatsApps por palomas mensajeras, Raúl. Eso ya lo sabemos. Vale. Claro. Muy bien, aquí, marcando el nivel del programa, en fin. Bueno, a ver... Geray, te cedo la corona de mandar y la batuta, así que cuéntanos, a ver, ¿con qué vamos a empezar el programa? Bueno, pues, como bien ha dicho Sebas, hoy va a ser un poco especial Doctor Who y queremos hacerle un homenaje a Peter Capaldi, pero antes hay un acontecimiento que no podemos pasar por alto, que por fin han llegado los cómics, bueno, están llegando los cómics de Doctor Who a España, gracias a Fandogamia. Llevamos muchos años pidiéndolos y por fin una editorial pequeñita pero que saca cosas chulas como Fandogamia se ha atrevido a traernoslos y bueno, van a empezar sobre seguro, van a empezar con la colección del décimo doctor de David Tennant. Yo digo, anda, como se me olvida el nombre que mal quedo ya al principio. Sí. Y bueno, está el primer cómic va a estar en librerías especializadas desde el 23 de abril. Y ya lo presentaron en el Salón del Cómic de Barcelona y nosotros, gracias a nuestra TARDIS, ya le hemos podido echar un ojo. Y bueno, recoge eso, los números 1 a 5 de la serie regular del décimo Doctor de Titan Comics. Esta serie empezó en Titan Comics como en el 2014, o sea que hay material de sobra para traer. Y bueno, es un tomo en edición rústica, 124 páginas, color, 12 euros. Y bueno, ¿qué os parece que hayan empezado por el décimo Doctor de todo lo que tienen disponible? ¿Os parece la apuesta segura, no? Porque es el más popular. ¿O pensáis que se podían haber tirado por cosas más actuales? Yo creo que es una apuesta segura, porque en este país yo creo que seguramente sea el Doctor que más tirón tiene. Y en general, vamos, es de los Doctores que más tirón tiene. Pero también confío en que vayan trayendo material de otros doctores, personalmente. También del décimo, doce primero, como quieras llamarlo, del número 12. Bueno, en general yo creo que deberían traer material de todo un poco. Sí, también entiendo que esto es para tantear un poco el terreno, ¿no? Y ver si realmente, económicamente, se puede mantener una colección de Doctor Who en España, supongo. Sí, porque bueno, ya sabemos que en general, a ver, este país no hace... Bueno, Doctor Who ha llegado sobre todo con la era internet. Ya me entendéis lo que quiero decir, porque no ha sido mucho de Doctor Who. Me consta que se puso en su día de temporadas anteriores en Telemadrid, pero en general hasta que no, vamos, 2005, 2006, 2007, en general no era conocida esta serie aquí. Vamos, en general. Vamos, yo no tenía ni puta idea de que existía Doctor Who, o sea, hasta 2005, bueno, no. Empezó en 2005, había gente que no paraba de darme el coñazo con verla, y hasta que no llevaba como dos o tres temporadas, no... Pichipichá, o sea, ha sido gracias al Doctor Moderno que ha llegado, y a Internet, que hemos podido verlo, porque es que eso, si no, antes era como, o sea, como un puto milagro que en tu comunidad llegara a ver algún capítulo de esto, pero claro, como para que te enteres de qué es el Doctor, de qué es la serie, de qué va... Sí, y en realidad hay más gente de la que pensamos, ¿eh? Porque, bueno, ya hablaremos después, pero cuando vinieron a grabar aquí a Valencia, fueron un montón de fans y tal, a que les firmara el Doctor, o sea que en realidad están entre nosotros los Whovians, aunque no los veamos. Pero bueno, es una buena manera, yo creo, coger a este Doctor para ver si el mercado puede aguantar una serie, esperemos que sí. A lo mejor tres a la vez no las puede aguantar, seamos así un poco sinceros, pero ya veremos, ya veremos. Y bueno, este volumen lo ha guionizado Nick Abatzis, que guionizó un cómic sobre la perra laica, que por lo visto está bastante chulo. Y... Gran referencia. Es que no he encontrado nada más de él. esa es su bibliografía. Pero el tío empieza en este volumen con el décimo Doctor y ya no lo suelta, porque lo sigue escribiendo en la actualidad. O sea que se va a quedar ahí en la colección. Y la colección lleva ya como tres temporadas de 13 o 14 números cada una, porque las van separando en años, el primer año, el segundo año, el tercer año, cada uno 14 números o así. Y nosotros estamos empezando por el primer año. Por eso os digo que todavía hay muchísimo material por delante. Y lo dibuja... Ahora falta que tenga éxito y Fandogame no lo pueda seguir trayendo. Claro. A ver. Y lo dibuja Elena Casagrande, que es la dibujante de Riesgo Suicida, que también es una serie de Aleta, si no me equivoco. La tiene aquí, en España, creo. Y, sí. Y bueno, o sea que... Bueno, son autores semi-desconocidos, pero algo han hecho. Algo han hecho. Y este primer tomo se llama Las Revoluciones de Terror. Y tiene dos aventurillas y nos presenta a la que será la nueva compañera del Doctor. Y bueno, antes de meternos así más, hablar un poquito en profundidad, aunque ya avisamos a los oyentes de que no van a haber spoilers, porque simplemente queremos animaros a que os compréis el cómic para que salga mucho más. Raúl, tú que lo has podido leer como yo, ¿qué te ha parecido así por encima este primer acercamiento a los cómics de Doctor Who en español? Pues vamos a ver. A mí me ha gustado, y te tengo que decir que me ha gustado bastante, sobre todo porque yo creo que tiene aciertos en el sentido de que entiende que esto es un cómic, ¿vale? No es un cómic de una serie. ¿Por qué lo digo? Porque hace muchos años yo leí los cómics de los Simpson y me transmitían de que eran cómics que no entendían el medio con el que estaban trabajando. ¿Veis un poquito por dónde voy, no? La manera de contar, de los diálogos, incluso de hacer el propio dibujo, que buscaba la misma manera de contarte algo, de transmitirte algo como si fuera una serie. Y aquí no, porque ya sabéis que muchas veces la estructura de un capítulo de Doctor Who es que el Doctor Who llega a un sitio y algo pasa. Y vamos conociendo, pues, poquito a poco, a personajes muy secundarios con los que tampoco tienen a veces demasiado trasfondo y simplemente, pues, el Doctor, pues, les soluciona el problema. Pero aquí el acierto es mostrarte esos personajes, ver un poco sus motivaciones, pues, como puede ser la chica esta, con el tema de su padre, con el tema de su familia, y ya a partir de ahí ir hilando y construir una historia de cómic con el Doctor Who. Para mí, yo creo que ese es el acierto del cómic. Sí, yo creo que tiene lo bueno y lo malo de la serie, ¿no? Al final, que es que tiene mucho encanto. Porque, sí. A ver, Doctor Who yo creo que es una serie que hasta que no le coges cariño, no te vuelves fan a muerte. Pues porque hay mucha gente que puede ver un capítulo y decir, ¿pero esta cutrez? ¿Pero qué es? Claro, sí, a ver, es una serie... yo, de hecho, el otro día hablando contigo, lo comparaba como con el tema de Twin Peaks. Es una serie o en la que entras o en la que no entras. No hay término medio. No es una serie que la tanteas de cuando en cuando. O sea, tiene una manera de contar, tiene unas señas muy personales. Y claro, ahí entras o te vas a sonar a chino todo. Sí. Y lo más sorprendente es que luego cuando entras, a mí me alucina. Te acabas enamorando de todos los doctores. O sea, es increíble porque es una serie con la que nunca sabes qué esperarte, pero siempre, si le coges ese cariño, sigues volviendo. Siempre vuelves. Y bueno, yo creo que el cómic tiene ese encanto de vamos a vivir aventuras así, aunque no tenga ninguna pretensión ni ninguna consecuencia con el Doctor. Y también supongo que será inevitable que al final tenga un poco la irregularidad que tiene la serie. Quiero decir, hacer cada capítulo diferente, pues habrá aventuras más interesantes y aventuras menos interesantes. Claro, igual digamos esas soluciones patilleras rollo Moffat de ¡ah, era magia! ¿Por qué? Porque no sé qué. O sea, ese tipo de soluciones, ya sabéis que a veces, pues, nosotros como grandes jubias que somos, pues las entendemos, pero que hay cosas, pues, que entendemos que a la gente le saquen. Claro. Muy Deus Ex Machina. Exacto. O sea, el personaje tiene muchos giros de este tipo, pero bueno, los que ya seguimos la serie unos cuantos años, que, coño, que ya llevamos 10 temporadas, o sea, del personaje y lo que le queda, porque... Yo al Doctor no le veo que se acabe próximamente. Dependerá también de cómo vaya la cosa con la 13ava, pero vamos, que estén sacando esta línea de cómic, ya no solo del décimo, o sea, sino de prácticamente de casi todos los doctores están sacando o series o miniseries. ¿Qué es eso? Que tampoco es que vayan a contarte nada trascendental, pero si eres seguidor de la serie, si conoces a los personajes, la verdad es que da gusto leer cosas así, cosas que de otra manera no verías. O sea, porque claro, los doctores siguen siendo actores que entran, se van, hacen su temporada y ya está. Y ya como mucho, pues tenemos la suerte de que vengan para algún especial, como el especial 50 aniversario, que fue la hostia porque tuvimos a Matt Smith y a David Tennant ahí trabajando codo con codo. Que, o sea, estoy deseando que haya también otro especial con los cuatro últimos, no sé. Que junten ahí a doctores, que se líen entre ellos y la líen. Pero que es eso. No vuelven. Pero al menos con este medio sí tenemos la posibilidad de volver a seguir con la aventura de estos doctores que tanto cariño le tenemos. Sí, sí, es que es un personaje que, como tú dices, tiene tantos años y probablemente, aunque está, a lo mejor esta encarnación en algún momento la serie tenga que parar, luego después de unos años volverá, porque cualquiera que haya estado en Inglaterra o que sí, sea así anglófilo y tal, notará que es un icono de su cultura y es ese tipo de personajes que vuelven a salir. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, aquí Mortal y Filemón, no sé, por poner algo en España, o el Capitán Trueno, estas cosas, ¿no? Los típicos personajes que vuelven una y otra vez porque son se convierten en algo más que personajes de ficción al final, ¿no? En claro. Símbolos del país y tal. Es un James Bond. Sí, Asterix sí. En Francia. En Francia, o sea, sí, por ejemplo. Los autores originales ya la palmaron o sea, Asterix no va a morir. Van a seguir haciendo historias de él por siempre. Sí, además que los propios británicos... que vamos, que cuidan mucho sus productos, que allí es una institución, ya sabéis que allí hay tiendas de productos de Doctor Who, hay libros, hay juguetes, o sea, es una máquina de vender merchandising, Doctor Who, y la prueba de esto es precisamente el tema de los cómics, porque a ver, nosotros estamos hablando igual lo más accesible, pero es que hay cómics de Doctor Who, vamos, pero un mogollón de ellos, incluso todos los doctores antiguos tienen como sus series limitadas. Marvel tuvo también sus propios cómics de Doctor Who. No, bueno, ha habido novelas gráficas, ha habido pues, series limitadas, bueno, ha habido cómics sobre algunos episodios de la televisión, ha tenido crossovers, por ejemplo, tuvo un crossover con Star Trek hace poco. Bueno, o sea, es que aquí hay un universo enorme a explorar. O sea, incluso, de hecho, hubo un cómic guionizado por Alan Moore que llegaba a Sí. contar el origen de los Señores del Tiempo. Sí. Que tiene mucha fama esos cómics de Alan Moore. A mí me gustaría leerlos también. Y no olvidemos que todo es gracias a la televisión pública inglesa, que eso es alucinante, porque aquí en España no se vería una cosa parecida ni de lejos. Que Sí, aquí siguen. nada. Sí. El Sí. Ministerio del Tiempo es lo Que nos ha que durado que dos telediarios, nunca mejor no ha dicho. O durado sea. 3 temporadas y los fans suplicando y dando por culo por internet y yo que sé, han preferido gastarse el dinero en un programa de Cárdenas. O sea, esa es la televisión pública que tenemos en España. Sí, ¡Viva! sí. Sí. Yo me imagino que al final Cárdenas se revela como que es el máster. Lo veo totalmente, como ahí el villano del ministerio. Y mira que, aunque no terminé de ver la serie, pero de verdad, la temporada y media que vi, a mí la serie me pareció acojonante. Me pareció con las limitaciones que tenía así como la esencia de aventura del doctor, también con esos viajes en el tiempo, como la vez que a veces te metía tú esos detalles de, como de intentar enseñarte cosas de la historia. Que mucha gente pues, no sabrá porque no tiene ni puta historia, yo dentro de ellos. Muchas gracias, instituto, profesores, inútiles. Y, en fin, pero bueno, no hablemos de cosas tristes, sigamos con el doctor. Sí, eso, no hablemos del Ministerio del Tiempo, venga. Es que Para cada uno de vosotros es triste por una razón. Exacto, Eso sí, es no, es que claro. a mí no, ya sabéis que no me entré, no conseguí conectar con la serie porque a mí el producto patrio nunca ha sido demasiado fan. Ya, Bueno, ya, ya. pero era estaba muy bien y era una puerta a más cosas que esperemos que pasen. O sea Claro, que. sí, a ver, o sea, yo le agradezco, a ver, o sea, a mí no me gustaba porque al guión le veo muchos agujeros, pero entiendo que, joder, es un esfuerzo y que, coño, que ojalá abra la puerta a hacer nuevos tipos de series. A Sí. ver si es así, si hay suerte. Y luego que cuando Netflix se fijó en ella y coprodujo la tercera temporada, algo de éxito también tenía, aunque Televisión Española diga que Sí, no. y Pero bueno. se sabe ya, esto ya seguimos, Ministerio del Tiempo que no va a haber más o ya está cancelada o... A ver, Televisión Española no la ha renovado y Televisión Española tiene los derechos. O sea que se puede deducir que en un tiempo no habrá. El creador lo ha fichado Globomedia, que no hace cosas para Televisión Española, o sea que será un poco raro que la serie siga con él. O sea que está la cosa un poco difícil. Pero bueno, van a sacar cómics en aleta, o sea O que. sea, en vez de el Ministerio del Tiempo, yo qué sé, la Diputación del Espacio. Sí, algo como en la que se avecina, ¿no? Cambiar el Exacto, título, pero que todo lo demás sea que igual. sean y que sean los mismos actores y todo el rato soltándoles puyas. ¡Ah, cabrones! El Hombre, lo. departamento de la historia. Hombre, lo bueno de que salga en cómic es que no van a tener la limitación de presupuesto que si tiene una serie normal. Ahí van a poder hacer las cosas que les dé la gana. Sí. Mira, precisamente iba a decir eso de los cómics de Doctor Who, que lo Sí. bueno desde ese punto de vista es que aquí no hay presupuesto. O sea, cualquier cosa que se le ocurra al guionista, el dibujante ya se las apañará para mostrarlo, pero se puede mostrar. Y en esto yo creo que pueden ser mucho más grandilocuentes que la serie en algunas cosas, y a lo mejor menos cutres también. Claro. Vale, y bueno, ¿habéis leído algún cómic más de Doctor Who? ¿Alguna historia así que os gustaría comentar? Yo me leí cuando salió en Estados Unidos el próximo que van a sacar Fandomamia, el próximo que va a sacar Fandomamia, que lo saca seguramente en septiembre, dijeron, que se llama Cuatro Doctores y que es como de lo que estaba hablando Sebas antes. Es un cómic crossover en el que se juntan David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi. Y un cuarto doctor, que lo dejo en sorpresa para cuando salga el cómic y lo leáis. Mr. Bean. Molaría. House, ¿Verdad? Stephen Strange. No, bueno, en fin. Y está escrito, ojo, porque está escrito por Paul Cornell. Paul Cornell es el tío que guionizó los capítulos estos de La Primera Familia, bueno, en los que Tennant se hacía humano y se enfrentaba a una familia y Ah, sí, me tal. acuerdo, sí, que eran. Buenísimos, Sí, sí. Primera Sangre o algo así se llamaba, que no me acuerdo ahora Sí, mismo. que ahí sacaban el concepto este de los relojes en los que los doctores, digamos, los amos del tiempo dejaban sus recuerdos. Exacto. Y ese tío, además, en Marvel ha escrito Capitán Britannia y el MI-13. Sí, M13, sí. una serie cojonuda, o sea, la que hostia. no se la leyera, el Capitán Britannia, que además era muy Doctor Who. Sí, bueno, el Capitán... pero al final salía, me acuerdo, Drácula que vivía en la luna con su castillo. Ya sí, me acuerdo sí. Aquello. Sí. Y hadas y cosas. Era como coger unos personajes, el personaje de Wisdom, ¿no? Que lo creó Warren Ellis. Sí, cierto. Y meterlo en aventuras a lo Doctor Who con eso, con aprovechando todo lo que tenía a su alcance en el universo Marvel. Luego el tío hizo ya cosas menos interesantes. Hizo una serie de Lobezno, que Lobezno salía con pistola o no sé qué. O sea, cosas menos interesantes, pero bueno. Que es un tío que tiene relación con Doctor Who y que suele guionizar bien. Y lo dibuja Neil Edwards, que creo que también tiene alguna obra conocida. Y bueno, al ser un cruce y tal, también veo una apuesta segura que sigan por ahí. Porque fue como el primer gran evento de Titan Comics mezclando a los doctores. Y no sé, yo sé, a ese le tengo incluso más ganas de tenerlo y comprarlo que este primero que han sacado, la verdad. Sí, sí. Pues sí. No sé si... no sé si os lo he vendido, Sebas. ¿A ti te dan ganas de leer los cómics con lo que hemos dicho? Porque Sebas, como la tarde no llega a Murcia, todavía no ha leído el cómic de Fandogamia. No, aquí la tarde va a pedales y va muy lenta. Pero vamos, que yo estoy deseando que leer todos los cómics que vaya a editar Fandogamia y lo dicho, que vendan, coño. Que nos pueden traer más y no se queden en solo así algo anecdótico. Pues sí, mira. Yo, para acabar, si queréis, yo leí una historia hace tiempo que en inglés viene a llamarse algo así como To Sleep, Perchance to Scream, durmiendo y tal vez gritando, creo que es sería la traducción, que viene a ser pues el décimo doctor simplemente soñando. Soñando pues con toda la gente que ha conocido, con todos los villanos con los que se ha cruzado, toda la gente que ha conocido, incluso hay momentos que llega a soñar con su futura encarnación. Realmente la historia no te viene a contar nada especial, o sea, de hecho dura unas 10 páginas, poco más, pero sí que me parece una historia curiosa, y sabéis estas historias a menudo que suelen ser más reflexivas de personajes, y va, sí que tenía su encanto, la verdad. Oh, además, suena muy bien. Escrito y dibujado por Al Davison, que no lo conozco. Sí, bueno, también lo bueno de estos cómics es que obviamente no hay primeros nombres normalmente, o sea, nombres muy importantes, porque me imagino que no se cobrará mucho o lo que sea, son productos menores o lo que sea. Bueno, al final habrá de sonarnos, en mucho caso habría autores británicos, porque aquí ya sabes, claro. Que bueno, esto en muchos casos es una institución para los británicos. Sí, pero eso, pero que de vez en cuando sí que hay autores así importantes, y aparte así descubres a muchos autores en los que no te habías fijado o que no conocías su trabajo. Pues sí. Por cierto, los episodios de Paul Cornell se llaman Naturaleza Humana y La Familia de Sangre y son de la tercera temporada. Por si algún oyente no los ha visto, son cojonudos esos dos. ¿Qué pasaría si el doctor fuera humano? ¿Querría volver a ser alienígena? Pues ya lo sabréis. Bueno, podéis imaginar el final, pero ya lo veréis. Spoiler. Muy bien, pues... Sí. ¿Y qué os apetece ver ahora? Tenemos una colección del décimo doctor, que si todo va bien, el segundo volumen también tiene pintaza porque va sobre que se enfrenta a los ángeles llorosos en la Primera Guerra Mundial. Yo también tengo ganas de leer el segundo. El primero me ha gustado, pero tengo como más ilusión por lo que vas a sacar a partir de ahora. Y vosotros, si pudierais elegir, si vosotros fuerais los directores de Fandogamia, digamos, los editores, y podéis elegir qué otra colección o las aventuras de qué doctor os gustaría ver ahora. Pues yo de este último, realmente, porque yo creo que todavía sigue teniendo tirón, sigue teniendo bastante, bastante nombre, y creo que, hombre, que puede estar bien y que lo traigan, porque, claro, hay, ya lo hemos comentado antes, hay series limitadas de otros doctores, pues por ejemplo... del cuarto, del quinto, del sexto, es que eso ya es que tienes que ser muy, muy, muy cafetero. O sea, estas historias quizás en un recopilatorio pues podrían estar bien, pero es que si no... Sí, sé. Abiertas hay principalmente de Tennant, de Smith y de Capaldi. Esas son las tres que están abiertas. Luego hay alguna miniserie del noveno, de Eccleston, y luego ya miniseries eso, del octavo... Sí, hay una. Así. Estoy viendo por aquí, hay una del sexto, que va viajando por ahí con un pingüino metamórfico. Eso quiero leerlo. Pero vamos, que yo creo que las series que más va a querer leer la gente es la de el décimo, el onceavo y el doce. Vamos, los más conocidos. Sí. Yo aprovecharía también cuando se estrene Whittaker y sacaría, porque van a sacar obviamente colección regular de la nueva Doctora. Obviamente. Y yo aprovecharía y la sacaría en España con unos pocos meses de diferencia. De separación para aprovechar el tirón. Porque yo creo que simplemente por el revuelo que se ha montado, esto va a hacer que la serie vuelva a estar en el candelero, la verdad. Sí. Y que traigan cosas de Capaldi, que yo me muero, me encanta Capaldi. Sí, oye, que sepas que cuando he hecho lo de Whittaker, se me ha venido a la cabeza el negro este Jopipa, el Forrest Whittaker. Ese podía ser un doctor también. Sí, sí. Se ha sido hasta John Hart, doctor, ya que todo el mundo puede ser doctor. Pues sí. Y vale, pues si no tenéis nada más que comentar, una promo y ahora venimos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. ¡No! Qué paz celestial. Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas. Pájaros en la Quijotera, un podcast de cine, cómic, libros y música. ¡Me duele la Quijotera, mamá! Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Gamerge FM, videojuegos en clave social. Bueno, seguimos aquí, viajando por el espacio y el tiempo, con Raúl y con Sebas. Y ahora, en esta segunda parte, pues... vamos a hacer los deberes, unos deberes que ya teníamos ahí un tiempo y que teníamos que terminarlos. Vamos a hablar de, en particular, de la última temporada de Capaldi como doctor y de su especial en el que se ha despedido. Y también vamos a repasar un poquito antes lo que ha sido todos estos años en los que ha sido doctor, que se han pasado muy rápido, han sido 4 años, pero bueno, se han pasado muy rápido. Y vamos a repasar un poquito... todo lo que ha hecho él como doctor, porque bueno, es mi doctor preferido y no sé, y mis compañeros me han dejado hacerle esta carta de amor, digamos. Y bueno, la verdad es que Capaldi yo creo que ha aportado muchas cosas a la serie, aunque al principio, bueno, la recepción no sé muy bien cómo fue, porque se le anunció el 4 de agosto de 2013 y fue el segundo doctor de Moffat como showrunners, como todos sabemos, porque Matt Smith se fue porque ya estaba cansado. Y Moffat tuvo que ahí arreglarlo todo deprisa y corriendo, todas las tramas de Matt Smith en ese último especial que tuvo. Y entonces la BBC empezó a darle mucha importancia al anuncio de este nuevo doctor que iba a llegar. Y el 4 de agosto de 2013 hicieron un programa en directo, que esto no se había hecho nunca, para anunciar un doctor. Con su presentadora, su plató, su público y todo. ¿Y por qué era esto? Porque resulta que Peter Capaldi era bastante popular en Inglaterra, porque él protagonizó una serie que se llamaba The Thick of It, que es así de comedia política, está muy graciosa, a mí me gusta mucho, y ahí podéis verle diciendo tacos, todos los tacos que no puede decir en Doctor Who, ahí los dice todos. Bien. Todos. Os animo a buscar en, buscar en YouTube Malcolm Tucker Fuck y veréis vídeos en los que repite Fuck y Fuck una y otra vez y es graciosísimo ese personaje. De hecho, de la serie hay una película que se llama In the Loop que está en Netflix y que está bastante bien también. Y que sale y que Peter Capaldi es el protagonista. Y bueno, el creador de esa serie, por cierto, es el que ha estrenado ahora hace poco La muerte de Stalin, el creador de VIP de HBO, o sea, es un tío que es muy bueno en comedia. Bueno, pues eso, el anuncio fue tan importante porque era un actor conocido y tal. Y hubo un poquillo de polémica por eso, porque no era una cara nueva, porque obviamente era mayor y nos estábamos acostumbrando a los doctores jóvenes, y porque no era mujer, y todo el mundo está esperando que ya ese año ya por fin llegara el doctor mujer, que nos ha llegado después al final. Pero bueno, ¿vosotros os acordáis de cuando lo anunciaron? No sé... Buah, ¿cómo? Que sí me acuerdo. Aún me acuerdo de los vídeos de reacción y en el que salían niñatas que estaban en chochas perdidas con Matt Smith y esperaban a otro jovencico o a algún actor guapo o así. Y cuando los ven aparecer, todas decían lo mismo. O sea, se ponía a llorar en plan de ¡no puede ser! ¡Pero si es muy viejo! ¡Fue muy viejo! Yo flipaba, a mí me encantó eso. Madre mía, cuando se enteren de que el doctor tiene 2000 años, que se van a quedar flipando. A mí me gustan mayores. Hostia, yo me acuerdo que pusieron en el podcast este de la hora de Big Rames, hicieron el símil más turbio de toda la historia. Dicen, claro, que en el fondo el doctor cuando tiene relación, vamos, siempre que se acaba enrollando con alguno de sus companion, en el fondo es pederastia. Porque él tiene miles y miles de años y ellas no. Claro, hay una diferencia de la hostia. Claro, es el resto mejide, ¿no? De la galaxia. Total. Sí. ¿Y tú, Raúl, te acuerdas cuando lo anunciaron? ¿Qué te pareció? ¿Si te dejó indiferente o qué pensabas? Pues, a ver, a mí me gustó bastante la decisión. Lo único, yo tenía un poquito mal recuerdo de él, porque ya no sé si os acordáis, aparecía en la tercera temporada de Torchwood, que hacía de primer ministro, además, hacía un tío, un pusilánime muy odioso. Pero yo en general sí que le recibí bien porque me transmitía como que querían que fuese una vuelta a los orígenes. Porque a mí Matt Smith, aunque yo creo que tiene episodios muy potentes, me acabó rayando porque era al final una especie como de amalgama de los dos doctores y luego también esa especie de extraña barbilla hipnótica que tiene me ponía muy nervioso. Pero aun con todo decir pues que yo lo recibí de buena gana y en general yo creo que, o sea, no ha decepcionado. O sea, para mí Doctor Who ahora mismo para mí está viviendo una época dorada, la verdad. Creo que nos ha dado verdaderos momentazos este Doctor. Entre ellos el episodio que ya lo comentamos además aquí cuando hace un par de años, que fue el episodio este de Heaven Sent, que para mí es el mejor de la serie, pero de lejos. Sí, para mí también. Aunque luego hablamos de eso, más si quieres. Sí, sí, sí. Y realmente, y poco más que decir, también con ganas de ver qué nos va a llegar ahora, pero bueno, eso ya lo comentamos al final. Sí, sí, a mí, yo la verdad es que Matt Smith me gustaba también, a mí es que me han gustado todos. Eccleston me da un poco igual, pero bueno, me han gustado todos. No, Eccleston para mí también yo creo que tenía su encanto, porque al final también Eccleston lo que tenía un poco, digamos, el reto de intentar enganchar a un montón de gente que no conocía la serie. Porque la serie, la única referencia que tenía era la película del 94, que era 96 creo que es, bueno, que era un poco fisto, y ya los episodios antiguos del 80 y tantos. Entonces, en ese aspecto, a mí Eccleston, la verdad, aunque fue una etapa muy, muy cortita, yo sí que tengo de él bastante, bastante buen recuerdo. A pesar de que el propio actor yo creo que ha renegado bastante de la serie, porque él no ha querido... Se ha descolgado bastante, y además que ha hecho papadica. Pero con todo decir que yo de este doctor sí que tengo buen recuerdo. Sí, pues eso. Yo estaba muy, muy enamorado de Tennant, como todo el mundo. Tennant es el doctor para mí, nunca va a haber nadie. Matt Smith me gustaba, pero como Tennant nunca nadie tal. Entonces anunciaron a este señor y bueno, pues sí, me llamó la atención lo de que fuera mayor porque se podía introducir una dinámica nueva chula, que es lo que hemos tenido al final. Y además, cuando vi el programa en el que lo anunciaron, en el programa utilizaron como principal arma para que nos emocionáramos todos una carta que mandó Capaldi, de pequeñito, de niño, al Doctor Who Magazine. ¡Onda! Y en esa carta decía, querido doctor, me encantaría ser tu ayudante en el futuro y viajar contigo y ayudarte y tal. O sea, que él era fan de niño y le mandaba cartas diciendo que quería viajar con el doctor y tal. Y mira, al final ha sido el doctor. Y yo creo que eso es uno de los rasgos que más le caracteriza, que es un tío que ha sido doctor y era fan de la serie de antes. Y se nota en cada momento, se nota que él está disfrutando haciendo lo que hace, que se vuelve loco saludando a los fans y haciendo cosas por los fans. Y yo creo que esa es una de sus primeras cualidades, que está en una serie que él ama y que se lo ha pasado genial todo el tiempo. Luego me ha parecido que ha unificado, en vez de tener solo una como un perfil, ha unificado como a todas las personalidades de los diferentes doctores y cosas de unas y cosas de otro, yo qué sé. La acción de los nuevos, la sabiduría así de los antiguos. Ha sabido en un mismo personaje aunar como las diferentes caras de todos los doctores, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy peculiar, es un tipo muy peculiar y eso siempre mola a los doctores. A mí me recuerda, parece una estrella de rock retirada o algo así. Sí, a que sí, parece más, como más. De tributo a, no, a CDC o tributo a, no sé. De estos que se pegan toda la vida tocando en bandas ahí de mayores. Y eso me ha gustado también y me parece que en el nivel actoral es un tío que tiene un nivel actoral increíble, o sea, porque le sabe dar fuerza a cualquier situación y me parece que David Tennant era muy buen actor también, pero este ha tenido un nivel interpretativo de los que no te esperas en una serie como Doctor Who a veces, o sea, para encarar las cosas dramáticas, para encarar las cosas cómicas, se nota que es un tío que lleva muchos años siendo actor y nos ha regalado unos discursos tremendos, o sea... Le ha escrito Moffat unos discursos, además se ha ido con uno, ya lo hablaremos, pero se ha ido con uno espectacular también. Es un tío que nos ha dado momentazos y la serie, a lo mejor no ha llegado a la serie en el mejor momento a nivel de guiones igual, pero yo creo que él ha elevado todo el material que tenía y esas son algunas de las razones por las que es mi prefe, pero bueno, luego seguimos hablando de eso. Pero lo que has comentado, Raúl, es verdad, le gustaba tanto Doctor Who que ya había aparecido varias veces en Doctor Who. Sí, un par de veces había aparecido en el episodio este de los monstruos de la lava, además apareció sí. Con Amy Pond, que también salía en ese episodio. Sí, el segundo episodio de la cuarta temporada, que se llamaba Los Fuegos de Pompeya, y pasaba en Pompeya, y él era un romano, era el prota romano. Que tiene cara de romano, además, tiene cara de romano, sí, tío. Sí, un gesto muy, muy así de escultura romana. Y lo que has dicho, y en la tercera temporada de Torchwood tuvo un personaje también potente, ¿eh? Aunque era un poquito así de... A mí me da una grima ese personaje, era como un pusilánime, luego que al final hay el muy cobarde se suicida. Era potente sus escenas, para mí. O sea, no sé, a mí me gustaba. Y es bueno. Que un actor muy... Es que bueno, joder. Es que lo que más me ha gustado de este de Peter Capaldi es que es muy buen actor. Es que cogieron... No ya el hecho de que lo cogieran viejo, que yo creo que le venía bien, porque también hay que tener en cuenta que Matt Smith, el onceavo doctor, su historia acaba siendo él viejo, viejísimo. Sí. Siendo una puta pasa arrugada. O sea, yo creo que hasta casi le pegaba el hecho de que su siguiente reencarnación no fuera alguien joven, o sea, fuera alguien más mayor. Porque, en fin, porque así acabó el anterior. Y de todas maneras, es que lo que habéis dicho vosotros, los discursos que ha tenido, hay un par de discursos con los que me quedo en la última temporada que te dejan los pelos como punta. Y como has dicho tú, la despedida, para mí, la suya ha sido la mejor hasta el momento. Bueno, es que parece que se lo hayan hecho, o sea, toma, aquí tienes la TARDIS, toma, aquí tienes el guión, lúcete 5 minutos, por favor, para acabar por todo lo alto. No han necesitado ningún fuego de artificio más, ni nada que él. Y además, lo que me llama la atención lo que dices, porque el doctor de Matt Smith era como muy viejo, o sea, la interpretación que le hacía era como de un personaje que aunque tuviera el aspecto joven, era como muy mayor ya. Y sin embargo, era un viejo joven. Sí, con Peter Capaldi me parece al revés, que es un señor muy mayor, pero que tiene una energía y es inmaduro en el fondo, hasta el final, digamos, incluso hasta el final de sus aventuras, ¿no? Que no acaba de madurar. Y por eso me gusta que los prejuicios que pudiéramos tener por el físico de los actores, me parece que ahí los han subvertido de una manera chula. Y bueno, y no sé si os acordáis que la primera aparición de Capaldi como tal en la serie fue en el especial que le gusta tanto a Sebas de 50 aniversario del Día del Doctor, que aparecieron solo sus cejas. Que fue espectacular. Una batalla en la que aparecían todos los doctores y el Moffat se permitió el lujo de meter un guiñito al siguiente doctor y que se le vieran las cejas, que a mí eso me encanta. Sí, sí, encima ya se sabía por la época que iba a salir él. O sea, ya se sabía que era él. Claro, fue un detallito que a mí me encantó, porque además se reservaban la verdadera aparición para su primer... para el especial de Navidad, pero te metían ahí el guiñito. Y mucha gente empezó a sacar teorías de que si era un doctor malo, porque salía muy serio, con las cejas ahí. Un doctor malvado, jajaja. Ja, ja, ja. Sí, siempre está esa teoría como que existe una encarnación malvada del doctor, como que de repente se va a regenerar y se va a convertir en un supervillano, sí. En plan... The Master, no sé. El Baleyard y... se llama, sí, el Baleyard. Lo han mencionado en un par de ocasiones, pero todavía no hemos llegado a ese punto en el que se convierte en el Baleyard. Sí, pero es que no le veo... No sé, no le veo mucho sentido. O en el caso de existir, probablemente sería una encarnación que duraría poco, en plan de... Bueno, como hemos visto, no sé si me estoy adelantando, hemos visto un poco el cambio en Missy, en The Master, cómo ha ido de ser un villano malo, muy hijo de puta, a intentar ver la vida de otra manera, desde el punto de vista del doctor. Sí, hombre, yo si hubiera un doctor malvado, yo creo que sería algo tipo doctor de la guerra. Un personaje durante un periodo de tiempo muy breve y que a lo mejor ni vemos y que sirva simplemente para que choque contra el personaje principal. O sea, no sé, sí, como un enfrentamiento entre doctores. Sí, o simplemente porque, yo qué sé, el guión lo necesita. O sea, simplemente te hace falta saber pues que eso, que el doctor, que hay una encarnación del doctor malvada. Es que me suena que ya hay apareció en la serie clásica un personaje que te daban a entender que era eso, que era el doctor, pero de chorrocientas encarnaciones más para adelante. Claro. Lo que pasa con series tan largas es que van soltando semillitas y al final si el guionista las quiere las coge y si no pues no las coge. Claro. Que de hecho a mí en eso me recuerda mucho a leer un cómic de superhéroes, porque es una de las mejores traslaciones que se ha hecho de un cómic de superhéroes a serie, porque el protagonista cambia, o sea, se buscaron esa excusa de que el actor puede cambiar y así el protagonista es siempre el mismo, pero sus aventuras se extienden durante decenas de años. Y al final... todo es un poco incongruente, pero se intenta mantener una continuidad. Y en eso me recuerda mucho a los cómics. Sí, sí, las incongruencias están ahí, sobre todo después de 60 años casi de serie y de tantos personajes y de tanta subhistoria entre los cómics, las novelas, las audioaventuras, yo qué sé. O sea, no todo puede estar al 100% medido, es imposible. Y estas cosas yo creo que los fans lo dejan pasar, en plan de, bueno... son cosas que pasan. O sea, tampoco vayamos a estar. También se supone que Clara iba a acabar con su novio, iba a tener descendencia y no. Ya. O sea, sí. Son cosas que pasan. Toleadas. Eso nos lleva a la primera temporada de Capaldi, por cierto. Vamos a repasar, ya pasamos a la última enseguida, pero repasamos rápidamente las dos anteriores. Si queréis oírnos hablar del especial del 50 aniversario más detenidamente, estos dos chicos hablaron en el episodio 34, se extendieron, y yo entré, hice un mensaje, un audio, les mandé un audio, o sea que, aunque no era miembro del programa, aparezco. En la primera aparición de Geray como miembro de Dos Frikis y un Murciano, ese es muy Doctor Who. Y luego también hace justo 2 años también con Jaimichu, le dedicamos un programa a la temporada anterior. Y al episodio de Heaven Sent. Sí, sí. Sí, sí. Y la temporada 8, la primera de Capaldi, la hablasteis en el episodio 49. Bueno, lo tengo todo apuntado, Raúl. ¿Te crees que soy aquí un becario? Y en esta temporada fue. Llegó Capaldi y fue como que se empezó a formar el personaje. No estaba definido del todo cuando empezó, yo creo. Porque empezaron ahí como lo que decíamos antes, intentando mostrar como cierta ambigüedad sobre si es malo o es bueno. Digamos que el arco que ha tenido el doctor de Capaldi ha sido encontrar la respuesta a la pregunta de si es un hombre bueno, digamos, su personaje. Porque claro, le han pasado tantas cosas en la vida, ha hecho tantas cosas malas y tantas cosas buenas que no lo tiene claro. Y en esta temporada ese fue, yo creo que la principal línea argumental. Y presentaron a Missy, que va unida al personaje de Capaldi, yo creo que ya son... como lo que más relacionamos con Capaldi, más que incluso las Companions, a Missy, que a mí me parece un personaje espectacular, también. Sí. Interpretado también maravillosamente. Y que se convertirá como en la gran villana de Capaldi, yo creo, Missy, ¿no? Sí, no sé si habéis tenido esa sensación, yo lo he tenido, la verdad. Sí, sí, yo creo que también ha sido interesante porque hacía mucho tiempo que no aparecía el amo, porque la última vez fue en el 2010, en el episodio aquel en el que, ya sabéis, en el del final del tiempo, o sea, es decir, que vamos, que Matt Smith no ha salido, nunca no ha salido el Master. Pero yo, para mí, eso, personajazo, lo ha hecho genial, Encima entre los dos ha habido como esa química extraña. Y vamos, para mí va a ser una pérdida irreparable, o sea, que el personaje no salga. Sí. Sí, me jodió un montón que se la cargara, de verdad. Bueno, que se la cargara. Ya sabemos cómo son estas cosas. Se ve que le disparan, pero ya luego ahí se queda. Como una especie de... ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero vamos. De situación dramática y cómica, de que sea él mismo, su otra reencarnación, quien acabe consigo mismo. Son cosas que solo pasan en Doctor Who, tío, y que quedan tan genial. Y que ves como los dos personajes acaban partiéndose el culo. El amo de John Smith y el amo de la Missy de Michelle Gómez. Y tú te tienes que reír. Dices, si es que es verdad, si es que es para partirte el culo, de verdad. Porque es que, ¿cómo va a acabar el personaje si no? Con su pasado persiguiéndole. Porque ella tiene... Nos estamos adelantando, la verdad, pero es que ya que hemos sacado el tema... Necesito decir... Eso, no hables en plural. Dilo, acaba. Pero... o sea, ella se le ve en esta temporada como que tiene cierto matiz de intentar redimirse y tú no sabes si es de verdad o simplemente es otro engaño para joderle a Doctor, como le ha gustado hacer toda su vida, de engañarle, de darle esperanza, como que puede volver a tener una relación de amistad como tuvieron hace 2000 y pico años. Y aquí no, o sea, se ve claramente como ella de verdad tiene intención de redimirse de cierta manera, aunque no de la manera de la que el Doctor piensa, pero su pasado le acaba alcanzando. Digo, o sea, mejor metáfora que esa es que no hay. Sí, jolín, qué bien pensado. Sí, lo malo es que ahora lo que dices, puede que sí que sea el final del personaje, porque por lo visto la actriz dice que como se han ido Capaldi y Moffat, ella también quiere dejarlo ahí. Ya veremos, porque todo el mundo... Nunca digan nunca jamás, ¿no? Pero... Claro. De momento parece que Missy tardará en volver a salir. Aunque hubiera sido muy curioso con una doctora femenina ver la relación. Aunque bueno. También decían que River no iba a volver a salir y mira. Hasta sí, en la sopa, encima ya lo dije aquí. Consiguieron lo que han conseguido este doctor ha conseguido lo que nunca ha pasado en Doctor Who con River, que es que hubiese química con ella. O sea, el protagonista tuviese química con ella, porque la química que había de Matt Smith con ella era absolutamente nula. Sí. O sea, eso de que estaban casados, y dices, pues no, o sea, a ver, no. Sí, era un poco raro, un poco como los vídeos pornos estos con MILFs, ¿no? MILFs, sí, y eso, MILFs. Sí, bueno, en fin, me voy a hacer una burrada, pero me callo, sí. Sí, la filmografía de Jordi, el niño polla. ¿Sí? Eso, y chiste iba por ahí, sí. Coño, bueno. Es que la actriz que hace de River Song, Alex Kingston, es que tiene cara de mujer mayor. O sea, y las cosas como son, y el otro tiene una cara de niño también rara, porque con ese mentón ahí y esas sí, casi no cejas, que seguro que se las pinta a lo Alaska. Con un rotulador. Sí, por la mañana se las tiene que pintar, ese no tiene cejas. Sí, por cierto, que me hizo. No, que me no hizo pegaban. Mucha... O sea, si hubieran explotado más esa relación con Peter Capaldi y no solo dejarlo en un especial, que eso me pareció muy cutre, quitársela así de medio el personaje, digo, ¿y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? No podía haberle dado más cancha, no sé. En fin. Hombre, es que la historia de River Song estaba cerrada ya, era un ciclo temporal y ya sabíamos casi todo lo que pasaba, entonces había que buscar algún huequito y meterlo, no puedes estar... Ya, pero vamos a ver, la relación de estos dos siempre ha ido saltando a trompicones, de atrás para adelante, de atrás para adelante, o sea, se podían encontrar y es como en una River Song más joven, no sé. Que por cierto, bueno, acaba, perdón. No, ya está en eso. Ah, vale. No, que lo que has dicho de Alaska, no sé, que me ha parecido que Matt Smith podría ser perfectamente hijo de Alaska y Mario Vaquerizo, esa mezcla. El hijo de Alaska y Mario Vaquerizo dibujado por Frank Quitely. A mí siempre me ha parecido que parece que lo haya dibujado Frank Quitely a Matt Smith. Tiene una cara muy ahí, muy bueno, en fin. Bueno, volviendo un poco al orden. La temporada 8, eso, conocemos a Capaldi. La trama principal es si es un hombre malo, conocemos a Missy y también se establece una nueva dinámica con Clara, ¿no? Uh-huh. Una dinámica más de... Ni siquiera es profesor, es como suegro, ¿no? Porque Clara se echa novio y él es como el suegro, digamos, una cosa así. Sí. Es verdad, él tiene que darle la aprobación a ella. Claro, y a mí me gustó porque sí que se alejaba mucho de la dinámica de las temporadas anteriores, y era eso. Clara y el doctor intentando conocerse ahora en su nueva forma y nada, y esos problemas que salían de ahí. Y bueno, y hay una relación más paternofilia. Más paternofilial, sí, bastante chula. Y hay un capítulo que se llama Escucha, que es el cuarto de la octava temporada, que yo creo que es donde empezó a molar el doctor De Capaldi, que es donde echa su primer discurso, hablando directamente a cámara, rompiendo la cuarta pared, que eso en Doctor Who se había hecho poco, la verdad. Y te explica un poco de qué va el capítulo y tal, y era uno de estos episodios de Moffat que acaba contándonos incluso hasta la infancia del doctor, estaba muy chulo. Uh-huh. Y para el final de la temporada sí que ya lo tenemos convencido de que es un hombre bueno y que tiene que estar aquí para luchar contra los monstruos y enfrentándose a Missy y haciendo las paces con Clara, digamos. Y ese es el punto de partida de la temporada 9, que de la que hablasteis en el episodio 67, chicos, por si no os acordáis. No. Y en la que el doctor y Clara pues ya tienen una relación ahí guay, ya se ha adaptado Clara al nuevo doctor. Y viven aventuras, y les encanta vivir aventuras. O sea, es como una relación un poco tóxica, yo creo. Porque a Clara le encanta. Tóxica. A Clara le encanta poner su vida en peligro. Es que, claro, aquí tenemos ya a Clara que ha perdido a su novio y que de una manera. Y quiere utilizar al doctor y sus aventuras para llenar ese vacío que tiene, no quiere seguir con su vida, quiere seguir viviendo aventuras, y el doctor tiene que haberle dicho, no, para, te quedas aquí. Es que, sinceramente, el final de Clara para mí me parece uno de los peores de... seguramente casi el peor de todas las companions. Es que yo, ¿sabes qué me pasa con Clara? Que yo creo que quizás alargaron su final demasiado, porque a mí me da la sensación como que iba a haber acabado una temporada antes, casi con el final de... pues con la primera temporada de aquí de Peter Capaldi. Y luego a mí esa de final fue muy raro. Luego encima con la chica esta, con ese personaje que es, bueno, ya sabéis, Arya de Juego de Tronos, que no me gustaba Ikea. Nada el personaje. Ikea, eso. Ikea, que es que no, el personaje la verdad es que no me gustó nada. En Chalajubia la llaman Ikea, ¿eh? Ikea, se llama Asildar, sí. Pero bueno. Asildar. A mí me gustó el personaje. Uf, a mí nada. Pero tío, no sé, es que también se le vio ahí como el lado chungo del doctor. En plan de lo que dejas cuando pasas por los sitios, por los lugares, y te vas. Claro. Y yo soy la respuesta a eso. O sea, me dejaste a mí, me curaste, dice, y ya está. Y me abandonaste, y me dejaste a mi suerte. Dice, ¿por qué cojones no me llevaste contigo? O sea, claro. yo soy la consecuencia. Cuando la encuentro por segunda vez, encuentro un personaje oscuro, chungo, y que está desesperada por escapar de un mundo que está años luz con retraso de lo que es ella, y se encuentra un doctor que no para decirle que no se la lleva. Digo, joder, es que también es que eres chungo, hijo. Claro, es que es eso, de eso va la temporada, esencialmente. En la 8 él acepta que es el doctor y que tiene que ser bueno y luchar contra la oscuridad, y en la 9 se enfrenta a las consecuencias. Se enfrenta a las consecuencias de ser el doctor, se enfrenta a las consecuencias de ser inmortal, o sea, la de gente que va a ir dejando por el camino y que va a perder. Uh-huh. Y que van a morir, y se enfrenta a las consecuencias de mostrar sentimientos y de tener sentimientos hacia Clara, por ejemplo, que a lo mejor para su línea de trabajo no es lo mejor del mundo, tener sentimientos hacia humanos. O sea, el personaje que en la primera temporada nos trataba muy como alienígenas a nosotros, ya nos empieza a tratar como animales de compañía, ¿no? Digamos, nos empieza a coger cariño. Y aquí aparecen dos elementos que van a ser distintivos de este doctor, que son las gafas sónicas de sol y la guitarra eléctrica. Que no lo iba a decir, que eso iba a ser la imagen del doctor viendo la temporada anterior. Y bueno, también se explicó que compartiera cara con el romano. Uy, sí, eso me encantó. Que hicieran sí, esa eso referencia. Por lo menos. Sí, y arreglaron esa especie como de pata suelta de, ah, qué casualidad, ¿por qué se parece? No sé qué. Porque querían, no sé dónde escuché, que querían conectar que el primer ministro que salía en Torchwood era descendiente de ese romano y no sé qué. Bueno, querían conectarlo de una manera un poco extraña y. Mejor pasar de Torchwood. Si Torchwood da igual. Centrémonos en Doctor Who. Claro. Torchwood molaba, coño. No, ya, pero me refiero para esta historia que tampoco tiene tanta conexión con Torchwood al final. No, simplemente existe una teoría en plan de que el doctor salvó a aquel romano y su línea de descendiente acababa con ese personaje que se suicidaba, lo cual no tiene sentido porque si tienes... como 2000 años ahí de tener hijos, por ahí tienes que tener tu sangre, tiene que haberse dispersado por más sitios, digo yo. No habrás tenido hijos únicos durante 2000 millones de años, no sé, o sea, 2000 años me he ido. Bueno, pues sí, al final lo explicaron, dijeron que se puso esa cara porque así se recordaba a sí mismo que siempre había que salvar a los humanos o algo así, muy bonita la verdad, la escena en la que se dio cuenta. Y llegamos al... En esta temporada tuvimos el gran episodio que ha dicho Raúl, que yo lo considero también el mejor de la serie, y que básicamente fue una hora de Peter Capaldi solo. Sí. Intentando salir, intentando superar el duelo, intentando superar, digamos, si nos ponemos metafóricos, la depresión que te puede entrar cuando se muere alguien. Acaba de perder a Clara y tiene que superar el duelo a la manera Doctor Who, enfrentándose a un monstruo él solo en un castillo enorme, que es una trampa contra él. Y es espectacular ese episodio. En ese castillo infinito que no acaba nunca. Esa tortura de 2.000 billones de años. O sea, es una cosa exagerada que también es que solo puede salir en esta serie. Y que un tío solo se ponga ahí el episodio sobre los hombros y lo saca adelante, es que yo, madre mía, ese episodio me encantó. Y también fue en esta temporada en la que hubo un intento de invasión de los Zygon, estos alienígenas cambia formas, y que él tuvo ahí un discurso sobre la guerra, que es espectacular también, que supongo que escribiría Moffat, aunque el capítulo no lo tiene acreditado a Moffat. Pero vamos, ahí yo fue... En esta temporada yo creo que fue cuando ya nos acabó de convencer a todos. Vale, ya hemos establecido el personaje y todo eso, mirad lo que sé hacer. Y vale, tío, vamos contigo hasta el final ya. Sí, a mí la novena temporada creo que es una de las que más me ha gustado de la serie moderna, y donde ya tenemos al doctor luciéndose. En la octava temporada tenemos al doctor intentando reencontrarse a sí mismo, en la novena lo tenemos ahí dando caña, pero ahí tenemos a Clara todavía, que, en fin, le tenía que haber dado campo al principio de la temporada y haberse buscado otra compañía, pero bueno, pasa lo que pasa al final. Sí, al final acaba salvándola en realidad. O sea que es un final feliz, aunque se queda ya. No, digámoslo claro. A Clara se la carga. Sí, pero ya que tiene ahí, entre el momento de el golpe de la muerte y el morirse de verdad, tiene ahí millones de años para recorrer el universo, claro. Siendo una siendo un doctor ella, que es lo que siempre ha querido la tía, porque la tía quería ser ella el doctor. Claro, claro, dejan la puerta abierta, hombre, que al final acaba como que la historia del personaje como que no se ha acabado y que, bueno, pues que se recordará más historias, más aventuras, vamos. Esto es una serie para niños, al final. Lo dramático nunca va a ser tan dramático. No sé yo, porque vamos... No, pero que a los niños les tienes que dejar siempre un poquito de esperanza. Que es que muchas veces los fans, por cierto, esto no viene a cuento, pero bueno, que nos olvidamos de que las cosas que vemos muchas veces van dirigidas a niños. Es que esta serie es para niños. Luego que ya nos gusten algunas cosas a nosotros, que eso, esa es la grandeza de la serie, que sea para toda la familia, al final. Y bueno, salva a Clara, el precio a pagar es olvidarla, en una escena también un poco bonita para mí, pero bueno. Juro que no me acordaba. Cuando he visto, me he visto la temporada 10, no me acordaba hasta que al final de la temporada, lo vuelvo a decir, que se había olvidado de ella. Sí, era una la primera, que normalmente es al revés, ¿no? Que son como las compañeras las que se tienen que olvidar del doctor, o sea que por ahí a mí me gustó. Y llega ese especial con Riversong que hemos dicho, con una escena también espectacular, chulísima, muy bonita al final, que es como que tienen que pasar su última noche juntos, ¿no? Y él se la lleva a un planeta en el que las noches duran no sé cuántos años, decenas de años. O sea, Y luego, y luego, si queréis, solamente para ir acabando... hubo un episodio que a mí no me gustó nada, que es el especial de Navidad anterior a esta a la temporada 10, que es este que sale el regreso del Doctor Misterio, que salía el chico este que salía en esta gran película que es Dragon Ball Evolution, que yo creo que es sinceramente de los peores episodios, pero de la serie, de calle, no me gustó nada. Se podía resumir como el doctor conoce a Superman, ¿no? Sí, el doctor meets Superman, porque además era, pero como malos tópicos, una historia como muy aburrida, que no te terminas de enganchar. Yo esto no sé de qué... No sé, a mí por los guiños a los cómics y todo eso sí que me ganó, pero supongo que tampoco tiene mucho mayor interés, la verdad. Parecía que no tenía mucho conexión con la trama, aunque al final hace como un pequeño discurso sobre que tiene las pérdidas de Clara y de River muy recientes... Así que bueno, pero sí, fue un poco relleno. Y bueno, y ya llegamos a la temporada 10. Y llegamos a la décima temporada. Es una temporada en la que ya sabíamos que era la última de Capaldi, que se nos iba a despedir. Y bueno, se le ve muy afectado por las pérdidas de River, por las pérdidas de Clara. De hecho, la temporada es como un soft reboot, de hecho. Es como si empezara la serie de nuevo. Él se retira, está unos años dando clase en una universidad. Y entonces conoce a Bill Potts. Y la dinámica de esta temporada es aventuras así muy más luminosas, ¿no? Que las anteriores, diría yo. Como más una serie menos oscura, en general, más ligera. Yo creo que es el tono que intentó ponerle mofa de esta temporada, que sorprende siendo la última temporada, que de repente diga, voy a hacer como si fuera la primera temporada de una serie nueva. Pero bueno. Sí, yo también decir que lo que me ha gustado de la serie es que es una serie, ha sido de esta temporada, que ha sido una temporada que casi se la puedes poner a una persona que no conozca nada de Doctor Who, porque en todo esto, en toda esta temporada, ha habido como sus señas de identidad. Es decir, el Doctor, que ves que es un personaje que tiene un pasado muy... está muy perturbado por su pasado, un pasado muy oscuro, y de cómo una chica que es una persona normal, o sea, es decir, es una chica que trabaja en el comedor de una universidad, la persona más normal del mundo, y que poco a poco pues se cruza en su vida y va teniendo pues historias de ciencia ficción, de corte más clásico, como puede ser pues esta que se fue en Valencia, que ahora lo vamos a comentar. Tiene historias que pueden recordar estas distopías, como lo de Están vivos, ¿no sabéis este episodio de los monjes? Sí. Y luego también pues tiene pues episodios de terror, tiene guiñitos a temporadas pasadas, pues en resumen, que yo creo que en su sencillez, por así decirlo, yo creo que ha estado el acierto de esta temporada, que para mí es pero casi casi redonda. Sí, que tienes encapsulada en una temporada todo lo que es Doctor Who. Exacto, digamos, sí. Porque cada capítulo te lleva a una parte de lo que te lleva a un capítulo prototípico de Doctor Who, cada uno en su estilo, y eso está muy bien. ¿A ti te ha gustado, Sebas? Pichi picha. O sea, no sé, ha habido cosas que sí me han gustado, pero por otro lado, no sé, no. Ese, como había llamado, el soft reboot. En plan de empezamos, es que sí, o sea, es que a la gente se le puede decir prácticamente que la décima temporada, podéis enganchar directamente a la décima temporada, aunque también os perdería ahí la evolución de Missy y no, o sea, eso hay que verlo, porque hay que verlo, pero no sé, esa manera de como de pasar de lo anterior y tal, no me suele hacer mucha gracia, es como, yo qué sé, borrar y cuenta nueva, pues ya está, se me ha muerto la gente. Vamos, para otro lado. Bueno, pero no sé, Doctor Who también es una temporada que, aunque no se mencione expresamente lo anterior, siempre está presente. Solo que aquí le dan un poquito de menos importancia a lo anterior para hacerla más accesible, supongo, no sé. Claro, encima además que ha tenido guiños pues muy potentes, como todo el tema que sí, o sea, todo el tema de los Cybermen de Mondas, que eso es ya un episodio súper cafetero, e incluso el propio especial de Navidad cruzándose con el primer Doctor de todos. Claro. Eso ya, pero guiño, pero para los auténticos fans a muerte que llevan viendo la serie desde los años 60. Sí. Luego, aquí el arco que llevaba la temporada tampoco ha sido la línea argumental de la cámara esa en la que tenía algo escondido, que por eso se había quedado, para guardarlo. Pues tampoco ha tenido tanta importancia porque se ha dado más importancia a que los episodios sean autoconclusivos, en realidad. Pero bueno, también ha sido interesante que tenga ahí a Missy, que se haya obsesionado en volverla buena. No sé, eso también. Sí, pero es que esa es también una de las cosas que no me ha gustado la temporada. Como que no ha tenido. Empieza como que tiene hilo a argumentar con la bóveda, pero luego no. Porque se descubre que hay y ya está el misterio. Luego entonces con los monjes, que se tiran tres capítulos ahí, pero luego te los quitas de medio y vamos a otra cosa. Y es como que iban saltando de un lado para otro. No sé, me pareció todo un poco a trompicones. Ya, pero a mí un por gran hilo argumental que una cosa fuera consecuencia de la otra, o sea, yo que esperaba, digo, que utilizara la ayuda de Missy para deshacerse de esta gente y no, y me quedo como, ¿todo es para qué? ¿Para qué está ahí? ¿Y para qué hemos descubierto que está? Es que no lo entiendo. Pero no sé, a mí quizás que haya sido autoconclusivo también, es que yo creo que todavía seguimos teniendo como esa especie como de, no ninguno de nosotros, pero en general hay como cierto punto de desprecio hacia las series autoconclusivas. ¿Veis un poco por dónde voy? No. O sea, yo la serie autoconclusiva. Sí, sí, no por donde, no por lo que tú has dicho, sino que en general parece que todas las series tienen que estar, por ejemplo, yo me acuerdo en su día a Fringe le metían una caña tremenda por los episodios autoconclusivos y algunos de ellos eran casi los mejores. Entonces, por eso sí que por el tema de ser autoconclusivo, no sé, a mí en general yo creo que es una serie que ha mantenido muy, muy bien el ritmo toda esa temporada, y vale, pues que quizás todo el tema de la bóveda se lo han pasado así muy por encima, pero también ha ayudado pues eso, a que sigamos entendiendo que el hecho de que el Doctor sigue pensando que, joder, que merece la pena y que se puede redimir a Missy. Sí, y volviendo a lo de los cómics, en los cómics siempre hay arcos argumentales y feelings, y números autoconclusivos. O sea, nosotros deberíamos de estar acostumbrados los primeros a estas cosas. O sea, que... De todas maneras, sí que creo que al final el personaje de Capaldi, el doctor de Capaldi, es el que un arco más fácilmente perceptible ha tenido. O sea, que es un doctor que no se ha mantenido inalterable, que ha tenido una evolución. Y de hecho, esta temporada yo creo que encaja dentro de este esquema argumental que hemos dicho, porque eso. En la primera se daba cuenta de que era el doctor, de que era un hombre bueno y lo aceptaba. En la segunda se enfrentaba a las consecuencias de ser el doctor. Y en su tercera y última temporada tiene que enfrentarse al legado que va a dejar atrás. Y el legado que intenta dejar atrás, ¿qué es? Una Missy que se porte bien, enseñarle todo lo que sabe a Bill Potts. Y eso, yo creo que esa es la seña de identidad de esta temporada, que sabe que se acerca su regeneración y está intentando hacer todo el bien que puede, y por eso decide salir de su retiro, para antes de irse, hacer todo el bien que pueda. Además, hay un par de amagos de regeneración antes de la final, que el cabrón de Moffat lo mete ahí para que nos llevemos las manos a la cabeza. Le ha costado horrores regenerarse esta vez. Y bueno, no sé si... A mí me gustó mucho, si tenéis algún episodio favorito, a mí me gustó mucho lo de los monjes, que aunque sé que hay cierta polémica porque como son tantos episodios juntos, pero sobre todo los dos primeros, el de Oxygen y el de Extremis, me gustaron mucho. Que luego la historia seguía y todo el arco de eso. Ver cómo el doctor se queda ciego y cómo se enfrenta a eso también me resultó interesante. A mí me gustó también. O sea, he leído muchas críticas, he escuchado muchas críticas de esa trilogía de capítulos, pero o sea, a mí me gustaron. Pero lo que sí le criticaría sería que, yo qué sé, que o sea, una idea que hubiera sido cojonuda es que el primer capítulo de la temporada o el segundo hubiera sido el primero de la... Y lo deja ahí, y luego más adelante sigue, en plan de, existe esa amenaza, y está lo de la bóveda, y que entonces, de verdad, hubiera tenido relación. O sea, lo que... O sea, a mí me gusta la historia autoconclusiva, por supuesto, pero si tiene dos grandes ahí los argumentales, me parece que no tiene fuste ninguno, que cada uno sea... o sea, que no tengan nada que ver. Digo, ¿y por qué cojones no lo ha unido y ha hecho una gran historia? De, por un lado... tener a Missy encerrada, su redención y tal y cual, y por otro lado, lo de los monjes. Hombre, pero es que lo de los monjes en realidad es un capítulo triple, ¿no? No es una línea argumental de la temporada, es simplemente, en vez de dos partes, tres partes, y ya está. Una amenaza de un episodio triple, simplemente, no es una amenaza de la temporada. También, pero yo qué sé, yo lo veo así como que se podía haber aprovechado mejor. Pero bueno, de todas maneras, a mí me ha gustado la historia de los monjes y cómo se soluciona. Yo soy muy pro Moffat, me gusta mucho todo lo que hace Moffat y me encanta cómo escribe Moffat, pero igual ya las ideas escaseaban, quiero decir. Sí, yo creo que ya se notaba que estaban ya cerrando ciclos. O sea, que en claro, ya llevaba seis años siendo showrunner, o sea, seis temporadas, y haciendo todo, y se encargó del aniversario, se ha encargado de dos regeneraciones, o sea, el pobre ya tendría que estar cansado. Y por eso igual está decidido hacerla más como un regalo para los fans, así sin nada demasiado original ni demasiado nuevo, y que se luzca Peter y que se vaya por la puerta grande. No sé. Pues sí. ¿Y qué os iba a decir? Ah, sí. Hubo un episodio rodado en Valencia. Sí. quiero hablar de esto. Que es el segundo, que se rodó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que al final, el monstruo del capítulo es... La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un monstruo. ¡Ah, bien! Me encanta. Una metáfora de la obra de Calatrava muy buena. Y como la rodaron en Valencia, pues justo yo estaba en esos días por allí y me acerqué a ver qué tal, qué estaba pasando con el rodaje y tal. Y la verdad es que la experiencia fue muy chula porque a los fans nos mantenían como apartados, no mientras grababan la escena. Y tú podías ver la escena desde lejos... Sí. Estás ahí apartadito. Pero cuando acababa la escena, de repente se abría una puerta y ¿quién salía? Salió primero Bill Potts, Pearl Mackey, que se llama la actriz. Sí. Pero claro, en esa época todavía la Companion no la habíamos visto en acción. Habíamos visto el anuncio, habíamos visto un vídeo, unas fotos, y todos estábamos contentos de que ella fuera la Companion, pero no, tampoco le teníamos mucho cariño. Y aún así ya fue educadísima, vino, se echó la foto con nosotros... Y muy educada, siendo consciente de que todavía no la habíamos visto en su salsa, ¿no? De que... Y luego ya llegó el momento que de repente la gente se empieza a mover y ¿qué pasa? Por una puerta salió Peter Capaldi. Locurón. Y se pegó el tío 2 horas, lo mismo, firmando. Después de haber estado trabajando toda la mañana grabando y tal, se pegó 1 hora y media atendiéndonos a todos, firmando. Sí. Con... pasando un calor de muerte porque llevaba el atuendo que lleva en la serie, pero en Valencia en verano, ya os podéis imaginar. Sí, no, no, a ver, yo tengo que decir una cosa, yo ya, por lo que se cuenta, sobre todo por redes y tal, el tipo de ser encantado y se vuelca con los fans, no es por nada, pero en ese momento, tío, la foto que te hiciste con él, él tenía una cara de estar hasta la polla, pero sí. Vamos, pero diciendo, me quiero ir a mi casa. Sí, sí, salían todas las fotos serio, que muchos decían... Joder, ¿por qué sale tan serio? No sé qué. Pero yo creo que es porque le gusta salirse en las fotos, porque todo el resto del tiempo está riéndose con nosotros y tal, cuando te firmaba el autógrafo y tal. Uh-huh. Yo cuando hablé con él, bueno, agradeció mucho que yo hablara en inglés, porque había gente que le hablaba en español, como uh-huh. esperando que respondiera, no sé. Sí. Y yo le hablé... Le hablé en inglés, le dije que era mi doctor preferido, que me había gustado mucho Heaven Sent. Y que también le hablé de las otras pelis que ha hecho, que hemos hablado antes. Y nadie, conmigo fue todo el rato majísimo y me firmó y me sonrió y tal. Y muy bien. Y le dije que qué tal en Valencia. Dijo que muy bien, que mucho calor. Que no se esperaba que hubiera tantos fans de Doctor Who en España. O sea que fue mucha gente durante todos los días. Y nada, fue una maravilla poder conocer en persona al doctor. Vamos, yo no me lo... Además que yo fue por casualidad, porque estaba ese fin de semana visitando a mi familia cerca de Valencia y me encontré con todo el lío montado. O sea, que imagínate. ¡Qué envidia me das, cabrón! Y además vimos un trocito del capítulo in advance. En primicia ahí, los primeros. Qué bueno, qué guay. Cómo mola. Y bueno, y ya eso pasó toda la temporada y ya llegamos a la season finale. Y aparece el máster de John Sim otra vez. Sí, que tengo que decir una cosa, un momentito ya ahí, perdona. Hace como 6 meses antes de que saliera, ya nos lo habían spoileado. Literalmente. Sí. La propia BBC. La propia BBC. Tú imagínate la sorpresa de que se hubiesen callado y hubiese aparecido de máster, este tío. Yo creo que me desmayo. ¡Ah! ¡Bum! Al suelo. Sí, es que... hubiera sido lo suyo, pero, o sea, ya en el trailer te sale y es como que, ¿en serio? O sea. Creo que lo que pasó fue que lo filtró The Sun, el periódico este horrible inglés, que pues, nada más saca mierda, The Sun, y filtró que lo habían visto en el rodaje y no sé qué, y la BBC pues lo tuvo que confirmar, que podía no haberlo confirmado. Y ya está, te callas y ya está. Claro. Pero bueno, lo confirmaron. De todas maneras, la aparición es sorprendente en cierta manera, porque yo no sabía que el disfraz que usa, digamos, yo no sabía que era él, vamos, no lo noté. Y bueno, también salen los Cybermen originales, los de Mondas, como has dicho tú, por petición de Peter Capaldi, que dice que eran sus monstruos favoritos de pequeño o no sé qué. Sí. Y nada, y digamos que están todas las piezas ahí puestas para tener un final espectacular. Tenemos a Missy, tenemos a Nardole y a Bill, todos ahí. Y nada, y el capítulo al final se convierte en una especie de western raro, en el que el doctor está en una granja como esperando ahí su muerte. O sea, me recordó mucho a un western. Sí, yo vi el tráiler por ahí que hicieron, que era con la como si fuese el tráiler de Logan, con la canción esta de Johnny Cash, con escena de este episodio. Joder. Y al final del segundo episodio, este doctor que se ha basado tanto en los discursos y en correr por callejones y todo eso, tiene una escena de acción que flipas. O sea, a mí me encantó. En medio de un bosque, disparando con el destornillador sónico a los Cybermen. Súper épica. Y ya empieza la tristeza del fan. La agonía del fan. Empieza la regeneración que tardaría un rato en llevarse a cabo. Sí, porque encima aquí vemos toda la despedida esta de... antes de nada, pues la despedida de Per Mackey, que bueno, el personaje por lo menos le dan un final más digno que dejarla convertida en un Cyberman, que la verdad es que eso me dejó un poco así como de mal cuerpo, de ¡ay, la pobre! Que la han troceado sí. Y la han convertido en... Volvemos a la... no sé... al vicio de Moffat de joder a los companions de la manera más horrible posible, porque es que de verdad parece que les gusta torturarle. Y hasta que la gente se pregunte por qué te vas de viaje con este tío que lo único que hace es llevarte al sufrimiento. O sea, a mí, yo de verdad no esperaba para nada el final de Bill. Es que yo hasta incluso creía que iba a seguir. Yo es que me flipé un montón con lo que le pasa al final. Y el arreglo que hacen, que bueno, al menos lo arreglan. Pero aún así pasa por todo ese trauma, ese trance, ese... yo que sé, me pareció horrible, de verdad, fatal. Bueno, tampoco es tan triste el final, otra vez. Acaba con no, al final cosas. le dan un final más digno. Hombre. Claro, acaba con la persona que quiere. Otra vez, Moffat se repite recorriendo el mundo, recorriendo las galaxias con la persona que más quiere. No sé, hombre, era un personaje que tenía los días contados porque el nuevo showrunner quiere empezar de cero, es lo normal. Quiere poner sus compañeros y poner a su doctor y no tener ningún nada del pasado de lo que estar pendiente al principio, por lo menos. Entonces, su función era esa, al final. Uh-huh. Y por cierto, una cosa, ¿qué os pareció el personaje que no hemos comentado nada? El personaje de Matt Lucas, Nardole. Bueno, un contrapunto cómico. Sí, me sacaba un poco, porque es que este personaje, ¿cuándo explican su origen? O sea, ¿dónde, cómo, en qué momento se cruza en la vida del doctor? En el especial de Los maridos de Riversong, apareció por primera vez. Vale, creo que sí, ya me suena. Sí, sí, le cortaban la cabeza y se la ponían al robot, pero luego más adelante dijeron, es que el doctor me volvió a coser la cabeza al cuerpo de otro, no sé qué. Vale, ya me voy a callar de acuerdo, sí. Que sea, encima, no es este el actor este, ¿no? De Little Britain. Sí. Es Matt Lucas. Sí, que ese también es una hostias, que hacen unos chistes en esto, en Little Britain, que aquí, o sea, no lo veríamos en una televisión en 100 años. Claro, muy recomendado para los... Y era en la BBC, sí. Además, muy recomendado para los oyentes. Me acuerdo que dicen que una vez que hacían un gag, no sé, que iban en un autobús así, viajando por España, dice, España... Junto a Francia, Italia, es un país del tercer mundo, o algo así. Sí. O sea, y chistes, y luego también súper sórdidos, súper escatológicos, que es, vamos, que este tío, hostia, que yo cuando lo vi dije, coño, ¿es ese de Little Britain? A mí me encantó su personaje, era muy cómico, y creo que le dejaban improvisar. ¿No, no se nota como que parece que improvisa? Sí, tiene toda la pinta. Además han dicho que improvisaba mucho. O sea, que... Sí, es que claro, él realmente, viniendo más del humor, digamos que a los actores que vienen más del humor, como pueden ser, por ejemplo, los actores estos de Muchachada Nui, yo creo que se les presupone cierto punto de libertad o cierto punto de improvisación, que yo creo que sí que tienen. Más que ser un companion, era como un mayordomo, ¿no? Como un Alfred, ¿no? Sí. Encima ya, como ya conocía las habilidades y los conocimientos del doctor, y muchas veces como que ya se le adelanta. Y dice, bien, has hecho esto, bien. Muy bien. Y bueno, y nos tuvieron unos meses esperando, y el 25 de diciembre del año pasado, pues ya llegó el especial de Navidad. El doctor se encontró con el primer doctor. Y se reencontró con Bill, y se reencontró con el Dalek este bueno, además, y nada, y se despidió de nosotros. Más sí. Que una aventura súper épica para acabar, yo creo que fue como un epílogo a la aventura épica que acababa de vivir, básicamente, sí. Que le había dejado herido de muerte. Claro, sí. Y encima con el actor este que hacía de, no me sale el nombre, este personaje de Juego de Tronos, este personaje, bueno, que es el actor este, que hace del primer doctor, que me hizo mucha gracia al verlo, hombre, está disfrazado. Sí. David Bradley se llama el actor, y en Juego de Tronos era el del puente, que no me acuerdo yo ahora tampoco del nombre. El de la boda roja. Hay mucha gente ahí, yo qué sé. Pero a mí lo que me gustó del capítulo es que, es como habéis dicho, es que no hay un gran enfrentamiento, una gran lucha, es todo como es un capítulo de despedida. O sea, cuando él está buscando información sobre este ser traslúcido raruno, y encuentra que no es nada malvado, se queda como, pues ahora no sé qué coño hacer cuando no es un... me tengo que enfrentar a algo malvado. O sea, ¿ahora qué hago? No sé. Se queda ahí súper pillado. Incluso tiene esa conversación que le dice, no todo lo que hay en el universo es malo o está contra ti, doctor. No todos los gráficos cutres hechos por ordenador son malos, doctor. Bueno, son malos, son terribles, pero pueden ser buena gente. Sí, y no sé, yo de ese capítulo sacaría, me parece muy triste, porque se supone que ese ser que se sacan ahí, como que recopila la memoria de los muertos, de la gente que ha muerto, y claro, gracias a eso se acaba reencontrando con Bill, con Nardole, que es, bueno, supuestamente eso ya en ese tiempo está muerto o lo que sea. O como ese ser está en el futuro distante, pues está toda la gente muerta. Y también con Clara. Es muy triste porque se reencuentra, pero dice, pero no eres tú, porque sé que no eres tú, que eres una copia de tu memoria, no eres tú. Pero entonces lo que... ¿Ves? ¿No es? A mi perra no le he hecho eso, muchas gracias. Lo que no sé es si acaban. ¿Él acaba recordando de verdad a Clara o es algo momentáneo? Sí, le devuelve el recuerdo, sí. Antes de. Diñarla. Definitivamente. Que bueno, es un buen, es una buena manera de acabar esta visión del personaje, porque bueno, es eso. Ya ha aceptado que es el doctor, ya ha aceptado que se tiene que regenerar. Pues mira, todo esto es lo que has evolucionado desde que eras el primer doctor, todo esto es lo que has hecho en tu vida y todo esto es el legado que dejas atrás. Muérete a gusto. Y se muere. Ay, y, o sea, pero es que también tiene su, ese parte tan cómica que hay de la forma de hablar del primer doctor, tan, tan, tan vieja. Machista, racista. Tan machista. Sí, sí, racista. Sí, sí, él es que, claro. No para decirle, por favor, cállate, no sigas hablando. Y el por qué, sí. ¿Qué pasa? No sé qué le dice, sí, voy a tener que darte una palmada en el culo, no sé qué. Sí, sí. O sea, que mucha gente se ha quejado de que, oh, han cogido al primer doctor y le han hecho esto. A ver. Es que era la época, joder, es que hay cosas es... como que. Es como la época, es como de. Tú cuando, por ejemplo, revisas muchas cosas del Señor de los Anillos, y joder, es que el Señor de los Anillos fue escrita por un señor, vamos, que se murió hace la pera de años, que nació en el. No sé si fue en el siglo XIX. A ver, hay cosas que obviamente, pues no. Que son hijas de su época. Ahí lo que han querido hacer, pues eso, escoger a, pues, a un actor ya muy veterano, pues mayor de, pues en una serie de los años 60. Hoy en día las cosas habrán cambiado. Yo creo que es lo que te quiere un poco transmitir la serie. Claro, y funciona muy bien, además, en este capítulo, y a veces las cosas tienen que funcionar bien en un momento y en otro momento fueron diferentes. Así son las historias de ficción largas. Y ya está. Claro, yo qué sé, es como intentar ver Star Trek, la serie original, con Discovery. O sea, habrá cosas que cambiarán, obviamente. Mira, por muy moderna que fuera de Star Trek la original, no. Claro. O sea, la comparas con la actual y no. Es más, sobre todo teniendo en cuenta el lado super machista de los seguidores que han tenido la serie, que yo flipa un montón. Que supuestamente lo comentamos ahora, sí. No te adelantes. Me refería a Star Trek en este caso, pero bueno. Ah, bueno, sí, yo decía Doctor Who, pero bueno, sí. Sí, bueno, Star Trek, que precisamente el mensaje también es la aceptación de todo el mundo por igual, ¿no? Y, pero bueno, en fin, a veces los fans me sorprenden que no sepan lo que están viendo. Pero bueno. Sorprende mucho la estupidez humana. Y aquí en Doctor Who ha pasado eso. Pero bueno, si queréis ya nos despedimos de Capaldi y hablamos de eso. Yo, el discurso que hizo al final a mí me emocionó un montón. Me parece que Moffat lo escribió para eso, para... ¿Qué mejor manera de acabar que con este tío aquí dando un discurso de 5 minutos en la TARDIS, él solo? Y esa aceptación que tiene él después de todo lo que le ha costado aceptarse a sí mismo y cómo acaba aceptándose a sí mismo diciendo, venga, pues ya dejo de ser el doctor y se lo dejo a alguien más ahora para que sea él. Sí, pues sigue tú el legado. Y ese momento de que dice que solo los niños saben el verdadero nombre del doctor. O sea, es que está sembrado ese monólogo, está genial. Y encima con chistes, metiendo chistes sin que él deje de... Haces como una sonrisa tonta y sigues llorando. Mirad, no amigos, cruel, amigos, se puede no meter chistes. Sí, sí, se puede meter humor. No como esperas. Claro, sí, no como esperas yo, ¿eh? Sí. Eso es una alusión al primer a otro de los doctores que no le gustan las peras. Creo que era el de Tennant, por cierto, que decía algo de una pera. Sí, es flipante esa escena. Y bueno, se va por todo lo alto el tío. Antes de pasar a lo que pasa después, cuando se regenera, un pequeño resumen de otros sitios en los que apareció el doctor de Capaldi. Apareció en Class, que fue un intento de spin-off de Doctor Who que duró una temporada. Sí, no, a mí no me transmitió una pereza que no te puedes imaginar esa serie. O sea, yo no sé si vosotros llegasteis a verla. Pero yo vi entera. El primero y un... Vamos. Yo la vi entera. Pero en el primer episodio salía él y era lo mejor del episodio. O sea que no fue una sorpresa. También puso voz al doctor en Lego Dimensions. El juego este que creo que ya ha desaparecido, por desgracia. Tengo entendido. Y en los cómics protagonizó y protagoniza su propia colección regular del 12º Doctor, dedicado a él. Y también el cruce con Tennant y con Smith, que veremos en septiembre aquí en España. Y bueno, él ha sido, siempre ha querido mucho a los fans. De hecho, yo cuando me eché la foto con él, había un niño por ahí rondando y dijo, no, el niño primero, que venga el niño primero. Y, ya, ¿Y tu puto niño. Y ya os atiendo a los demás. No, porque me pareció tan... Era un niño inglés que sabía lo que iba, o sea, no era un niño que pasaba por la calle. Y como quiere tanto a los fans, ha hecho muchos vídeos dedicados a los fans que están en YouTube. O sea, la gente que le mandaba cartas por su cumpleaños hizo un vídeo de 15 o 20 minutos felicitándoles uno a uno. Gracias por tu carta, Rachel. Gracias por tu carta. En su caravana, en su camerino o su caravana, lo que sea. Muchos vídeos a los fans, a niños en hospitales, a bodas, mandó a una boda un vídeo también. Todo lo que les pedían los fans lo hacía. Por eso digo que yo es el que noto que más le ha molado ser Doctor Who. Y como curiosidad, en YouTube tenéis un vídeo en el que hicieron una especie de sketch con Peter Jackson, que siempre se ha rumoreado que va a dirigir algún episodio del Doctor Who. No ha llegado el momento, pero bueno, hicieron ese sketch ahí con el director de Señor de los Anillos. Y también hay otro sketch que hizo que, en el que se cruzaba con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la peli esta spin-off de Harry Potter. Uh-huh. Y también ha ido a un montón de convenciones y os recomiendo ver alguna de las últimas, los más que son muy emocionantes. Por ejemplo, en la San Diego Comic Con de 2017 pusieron un vídeo sobre él y la gente se puso de pie a aplaudirle, estuvieron como 2 o 3 minutos aplaudiéndoles y él se puso de pie y ¿qué hizo? Dar un discurso de despedida. Sí, sí, sí. Y dio un discurso de despedida muy bonito, que se pusieron casi a llorar Matt Smith y Bill Potts y Moffat y todo, porque empezó a darle las gracias a todos y a los fans. Uh-huh. Y hasta aquí este repaso a la figura de Capaldi, que, bueno, ha sido un doctor en tiempos complicados, a lo mejor, pero bueno, ha combinado todas las diferentes versiones del personaje en una, ha vivido un arco interpretativo alucinante, nos ha dado un montón de discursos memorables y ha sido un fan más, que eso es lo mejor que se le puede pedir al protagonista de una serie. Y cuando se regenera, nos encontramos con algo que ha salido en todos los medios, que es muy raro cuando en una serie como Doctor Who, pero tenemos a una nueva doctora. ¡Madre mía! Que a ver cómo arreglan eso en español, por cierto, porque en inglés sigue siendo The Doctor, claro. Y es Jodie Whittaker, que la habéis podido ver en Attack the Block, una peli muy, muy recomendable, en la que unos niños de un barrio se enfrentan a alienígenas, o en Broadchurch, una serie también muy recomendable de BBC. Y no, de hecho, salía también en, ¿cómo se llama esta? Black Mirror. También en Black Mirror, en el episodio de La Memoria en los Ojos. Que está sí, muy que estaba casada con el Doctor Muerte. Uh-huh. Joder. Todos estos datos siempre los lleva Raúl y son geniales. Sí, sí, sí, sí, sí. Y precisamente el señor que guionizó Broadchurch, esta serie policíaca de BBC, en la que el protagonista era David Tennant, ojo, va a ser el que va a guionizar esta nueva etapa, el nuevo showrunner. Y bueno, también ha hecho algunos episodios en Doctor Who, ese de los dinosaurios en la nave espacial y cosas así. Y bueno, cuando se anunció que era una mujer, pues yo no me lo esperaba, la verdad. Porque... Ni tú ni nadie. Yo me olía algo, sinceramente, yo me esperaba algo y sinceramente me alegra. O sea, me gusta que haya una doctora mujer, porque bueno, así la serie pues tiene un nuevo rumbo. Y oye, además, aun con todo, yo no entiendo por qué ha habido polémica con este tema, porque ellos ya nos han dicho 2 veces, además con 2 personajes, que los señores del tiempo se pueden regenerar tanto en hombre como en mujer. Así que en ese aspecto han sido consecuentes. O sea, yo no entiendo de dónde viene la polémica. Está sobre las reglas que han establecido ellos mismos, está. O sea, viene de gente que no tiene ni puta idea de lo que está viendo. Porque, vamos, Doctor Who, una serie que el primer mensaje que te da, o sea, es tolerancia, es abierto de mente, de que el universo es mucho más grande de lo que te cabe a ti en la puta cabeza. Y vamos a ver, aparte de que ya lo han dicho en varias ocasiones, que el doctor, o sea, que los señores del tiempo pueden cambiar de sexo, tenemos a Missy, hostias. O sea que el doctor fuera una mujer, es que no lo entiendo. ¿Qué va a cambiar? ¿Que no se va a poder liar con su acompañante? Es que nunca debería de haberse podido liar con su acompañante. Sí, es que lo bueno es que va a tener 3 acompañantes y 2 chicos y 1 chica. O sea que tiene para elegir si hay que liar con alguno. Como no sabemos su... Que por cierto, es un señor mayor... Un señor joven. Bueno, hay diferentes razas ahí, y una chica joven. No me acuerdo exactamente de las razas de todos, pero bueno, es muy mucha diversidad en esto. Lo que esta gente tan. Que yo creo que no ve la serie tan machista y tan de derechas, cuando se enteren de que el doctor es un inmigrante, les va a dar un infarto. Era cierto, el personaje, sí, sí. Claro, o sea, encima, inmigrante. Ay, señor, la gente está fatal. Si no veis la serie, ¿qué más os da? Sí, sí, sí, yo ya lo dije en Twitter, o sea, esto, que ahora que el doctor sea una mujer, ha ofendido terriblemente a todos aquellos que ni ven y ni les gusta a Doctor Who, precisamente. Que si se meten a Wikipedia y leen que un alienígena está salvándonos el cuello a todos continuamente, les da un patatús también. Ya, y además... Alguien de fuera viene aquí a salvarme. Tiene que salvarnos, claro. Además, otra cosa, lo malo de esto es que han creado otra futura polémica, porque si en el futuro el doctor se vuelve a regenerar en mujer, otra vez van a saltar. Y si se convierte en hombre, otra vez ya le van a dar la vuelta, bueno, que han tenido que bajarse los pantalones, que no sé qué, o sea... A ver, si polémica va a haber, porque vivimos hoy en día en el mundo de las polémicas y de la gente ofendiéndose en Twitter. Gente a la que yo con cariño mandaría que me comieran los huevos. Pero bueno, sobre todo a los que se ofendieron y a los que dicen que no se pueden ver representados porque la protagonista es una mujer. O sea, perdona. O sea, ¿y te puedes ver representado por un extraterrestre de 2.000 millones de años? Sí. Con dos corazones, que tú no tienes ninguno. Exacto, que tú no tienes ninguno, hijo de puta. O sea, de verdad. O sea, que no te vaya a gustar el doctor porque es una mujer, es que eres un hijo de puta. No me escuches, no quiero ni que me escuches, cabrón. Es como lo que escuché una vez, es que al final, esto todo el tema de los superhéroes, de la ciencia ficción, es todo la fantasía capitalista del super mega hombre con el que yo sí que me puedo sentir identificado. No sé por qué, pero yo con ese sí. Y al final, esta gente, el único personaje con el que se pueden sentir identificados es con el gordo de los Simpsons, tío, con el de la tienda de cómics. Sí, porque es que, de verdad, vuelvo a repetir, es gente que no tiene ni puta idea ni de lo que lee ni de lo que está viendo, como cada vez que salta la polémica de... Todavía me acuerdo, la polémica de los Jóvenes Vengadores, cuando dos de ellos eran gay. Digo, vamos a ver, estoy leyendo cómics de X-Men y de los Vengadores. ¿Qué te crees que estás leyendo? O sea, ¿tú de qué te crees que van los X-Men? ¿Eh? O sea, y ahora me saltas con que hay maricones. Pero vamos a ver, si la segunda génesis, que es que cuando coge Claremont las riendas, la segunda génesis de los X-Men eran un canadiense, un alemán con aspecto de demonio, un ruso, un británico, un indio apache. ¿Qué me estás contando, tío? Sencillamente, ahora estamos que, ¡ay, Dios mío! Es que Marvel con la diversidad, con no sé qué está matando. Pero si es que ya, si es que aquello fue absolutamente transgresor y todo el mundo lo abrazó de buena gana. En fin, los putos si fancistas, tío, los de fancistas. Siempre. Si los fancistas quieren leer otra fantasía masculina de poder, tienen el 70% de las cosas que se publican o se emiten. O sea, que no se quejen. Que claro. Se podían quejar más los del otro lado de que no haya nada que los represente a ellos. Pues sí, señor. Y bueno, pues ya que para acabar... Para quedarnos con mejor sabor de boca, vamos a leer aquí los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Por aquí en Facebook, Baruch Now nos comenta: es una temporada que a nivel superficial parece que haya menos acción y pasen menos cosas, pero creo que la realidad es que en el nivel interno de los personajes o en sus interacciones pasa muchísimo más y es mucho más intenso que temporadas anteriores. A mis 47 tacos esto lo disfruto como un loco, pero supongo que si eres un millennial te debes querer cortar las venas, ¿o no? Y luego, Cristina Ruiz comenta: la primera parte de Capaldi con Clara desenganchó a muchísima gente de la serie, pero la última parte con su nueva compañera, Bill, ha sido divertida e interesante. Bill ya supuso un gran cambio al ser la primera acompañante que no daba siquiera opción a un plot amoroso con el doctor. espero con ansias por ver cómo es la nueva doctora. Ahora solo queda la gran duda de si la nueva doctora tendrá compañera o compañero. Y tú le respondes, me parece, que ha dicho de que va a tener tres compañeros. Sí. Y... Que por cierto, una cosa sobre Bill, Raúl. Que es que, dale. Como no hemos hablado mucho de ella, que respecto a lo que dice ella, me sorprendió mucho de Bill, que me parece una de las personas que ha tenido respuestas más naturales a lo que pasa en la serie, de todos los personajes que ha habido. O sea, que era como un espectador, alguien de la calle, que se metía en esas aventuras y las viviera. Y eso me pareció sorprendente porque llevamos... ¿Cuántos compañeros llevamos? Un mogollón. Y que fuera fresca, o sea, increíble. Sí, sí. Y por aquí en Twitter nos comentan... Terror in Planet nos dice: ha estado bien, ha estado bastante bien y tiene el mejor final de temporada, pero la novena me pareció mejor. Y por aquí Clara Jiménez nos comenta: maravillosa. Doctor Who ha evolucionado hasta convertirse para mí en la mejor serie que existe, y esta última está entre lo mejor, y Peter Capaldi es Dios. Bueno, parece que en general ha habido bastantes buenas sensaciones. Y por cierto, Yeray, he visto por aquí que has conseguido una revista de Irlanda de Doctor Who. Cuenta eso. Ah, sí, bueno, un Doctor Who Magazine, que ahí el Doctor Who en Inglaterra y en Irlanda y todo esto tiene una revista todos los meses, y yo me compré como el anuario. Hacen un anuario con lo mejor del año y todo eso, y un anuario que tienes aquí todos los capítulos de la última temporada con entrevistas y tal. Si es que a mí eso, me ha pasado eso, que al final he acabado enamorado de Doctor Who y acabo pasando por caja para todo. Tengo también un box set con todos los Blu-rays de Capaldi, muy chulo. Sí. Yo también, al final, curiosamente, también tengo yo bastante merchandising que me acaba trayendo mi familia de por ahí. Tengo, de hecho, veo desde aquí dos Funko Pop, Y cómics de Doctor Who, yo también tengo por ahí alguno. Y tenía, y bueno, y camisetas de Doctor Who, tengo como 6 o 7. O sea, sí. Y yo el Funko de Peter Capaldi, este último que sacaron con la guitarra y la gafa de sol, está chulísimo, por Oh, eso cierto. es enorme, tío. Eso es Para quien le majísimo. guste. Qué friki soy. Esperamos haber estado a la altura de esta serie y de Peter Capaldi hoy con lo que hemos hecho. Y comprad todos los cómics para que traigan más, por favor. Sí, comprar los cómics de Fandogamia, coño. Y veis, Fandogame, si quiere enviarnos algo, aquí estamos dispuestos, ¿eh? Sí. Guiño, guiño, codazo, codazo. Sí. Que no nos ha, dejamos claro que no nos han mandado nada todavía, ¿eh? Que somos así de buenas personas. Pero que no se preocupen, que sin ningún problema nos vendemos fácil por ese tema, o sea, Sí. no, no hay mayor problema. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. Y amiguitos, quedan muy pocos días para el estreno del año, que no, no es Proyecto Rampaje, que ha sido, por cierto, gran película, ¿eh? Me ha gustado bastante y la comento en la viñeta en Disco Inferno. Que bueno, Vengadores Infinity War, amigos, que ya Oh my viene. God. Madre mía, ya está aquí. Madre mía. Qué locurón, Thanos. Por fin ha llegado después de ¿cuántos años ya llevamos con la película esta? Desde Diez. 2008. 10 años ya. Madre mía. Qué nervios, qué nervios, madre mía. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? ¿Y quién nos iba a decir lo que nos queda todavía? Que queda un año para que se acabe todo, en realidad. O sea que. Sí. O que se acabe todo y ni siquiera se va a acabar. Claro, O ni sea. siquiera, esto va a continuar. Sí. Y bueno, pues ya para acabar, ya os agradecemos a todos los que habéis estado ahí escuchando. Agradecemos también a toda la gente que ha escrito. Le agradecemos a Geray, que se ha currado este programa mogollón y los pedazos caretas. Y bueno, lleva toda la semana dándole. Así que, Geray, muchísimas gracias. Aunque no lo parezca, nos lo hemos preparado. Sí. Y también, pues le agradecemos a Sebas, que bueno, el último programa se curró un especial de Dragon Ball Super. La verdad es que quedó muy majo. La gente lo ha recibido de bastante buena gana. Así que también, Sebas, muchas gracias. Nada, hombre. Yo la cuestión es que la gente vuelva a ver Bola de Dragón y que luego me eche la culpa porque no le ha gustado. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.